Esto del stand-by del FMI para la Argentina. Vamos a seguir hablando de esto en el arranque de esta mañana en Radiocracia. Tenemos comunicación telefónica con Fernando Oviedo. Él es economista, consultor y docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Ya está en línea telefónica, vamos a poder conversar algunos minutos con él. Fernando, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día y un saludo a toda la audiencia de tu programa. Fernando, un placer también. Te queríamos consultar una opinión acerca de este préstamo stand-by, ¿no? Que este acuerdo que ha hecho el FMI con el gobierno argentino. ¿Cuál es tu primera impresión? Bueno, aquí es importante señalar, se escucha con claridad, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien. Bueno, por ahí le podemos subir un poquito más. Perfecto. Es importante señalar que en lo referido a los compromisos de deuda del Estado Nacional, del Tesoro Nacional, de junio del 2018 a diciembre del 2019, esos compromisos en cuanto a capital e intereses ascienden a 55 mil millones de dólares. ¿Qué ha sucedido? El gobierno pasó la gorra y consiguió 56 mil millones en préstamos a través de un stand-by, que es un mecanismo bastante complicado porque impone muchas condicionalidades. Y lo que finalmente se consiguió asciende la cifra de 55.650 millones de dólares, de los cuales 50.000 pone el Fondo Monetario, 2.500 millones pone el BID, 1.750 millones pone el Banco Mundial y 1.400 millones otorgan préstamos a la compañía, la Comunidad Andina de Fomento, la Corporación Andina de Fomento. Bueno, claramente este stand-by tiene como premisa atender a las necesidades financieras del Tesoro Nacional de acá hasta el fin del mandato de Mauricio Macri. Sí, es una inyección de fondo a los fines de la gobernabilidad y a los fines de la supervivencia del gobierno. La condicionalidad de este préstamo, que tiene carácter precautorio, es decir, se va a ir desembolsando a medida que el Estado Nacional vaya necesitando los fondos y a medida que el fondo vea que se cumplen las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Son condiciones leoninas. ¿Cuáles son? En primer lugar, ir a una meta de déficit fiscal primario, esto es, ingresos menos gastos antes del pago de intereses, del 1,3% para el 2019, del 1,3% para el 2019 y del 2,7% del PBI para el 2018. Hay un esfuerzo fiscal importante, porque la meta originaria para el 2018 de déficit primario, esto es, ingresos menos gastos antes del pago de intereses, era del 3,2% del PBI. Pasó a ser del 2,7%. Ahí hay un ahorro de 0,5 puntos porcentuales del producto. Y para el año próximo, el ahorro va a ser de 1,4 puntos porcentuales del producto. ¿Qué significa esto? Ajuste fiscal. Con la secuela de caída en la actividad económica, enfriamiento de la economía, disminución de la posibilidad de generación de empleo y con el consecuente salto en la pobreza y en la indigencia. Sí, y podríamos agregar despidos en el sector público también. También, exacto. Uno ve el prospecto del acuerdo, hay una especie de mamotreto circulando, y en lo referido a las mayores exigencias en cuanto a la meta de déficit fiscal, uno puede observar que está previsto un ajuste en la obra pública, que está previsto un ajuste en la planta personal del Estado, en la planta de personal del Estado Nacional, está previsto un ajuste en las transferencias discrecionales del Tesoro Nacional a las provincias. O sea, lo paradójico y lo gracioso de todo esto es que en el marco de un programa con un ajuste fiscal severo, Duhovne proyecta crecimiento de la economía para el 2018 del 1,4% del PBI y crecimiento para el 2019 de entre el 1,5 y el 2,5, lo cual es un oxímoron. Fernando, imposible, sí, que crezcamos a ese nivel. Claro, te iba a preguntar, ¿no? ¿En qué sustenta Duhovne esta proyección? Bueno, Duhovne sostiene que este acuerdo va a generar un marco de confianza, un clima de negocios que va a disparar el flujo de inversión real directa, lo cual claramente no se sostiene, no hay evidencia empírica en relación a que... Claro, es una cuestión de fe. Exacto, no hay evidencia empírica en relación a que un buen clima de negocio genere un flujo de inversiones que dispare el crecimiento. Lo que motiva, lo que históricamente, y en esto hay evidencia de sobra, lo que motiva el flujo inversor en fierro en la economía real es la existencia de una demanda y un mercado de consumo. Demanda agregada y mercado de consumo que claramente van a ser planchados en relación a esta mayor exigencia en cuanto al ajuste fiscal. Uh-huh. Recordemos que el gasto público es un componente de la demanda agregada de la economía. El otro componente más y el más importante es el consumo privado, ¿no? El consumo de las familias. Fernando, que el FMI le preste este dinero, esta plata, estos millones de dólares a la Argentina, ¿significa que la Argentina es solvente, como están queriendo hacer ver en esta mañana, principalmente? No, claramente que no. Y ir al fondo significa que estamos al borde de la insolvencia. Algunos colegas sostienen que ir al fondo es haber descendido, significa haber descendido a la B en términos futbolísticos, pero es... Los que juegan en la Champions. Estamos en una situación insolvente, así es. estamos claramente en una situación de insolvencia con un ratio deuda-PBI que ya llega al 60% según la teoría económica y según lo postulado en el convenio de Maastricht, que es un convenio que aglutinó a las políticas o que intentó uniformar las políticas económicas en la Unión Europea. Según los parámetros establecidos por ese convenio, un ratio deuda-PBI del orden del 60% ya aproxima a la economía que tiene ese indicador a una situación de insolvencia. El límite para ello es 70%. 70% del PBI, directamente estamos en situación de insolvencia con una deuda que equivalga al 70% del PBI. Está clarísimo. Nosotros hoy estamos en 60% del PBI. En relación a la deuda pública total, en pesos, nominada en pesos, nominada en dólares, exigible en pesos, exigible en dólares, interna y externa. Deuda pública de la Administración Central y del Estado Nacional. El ratio es de 60% sobre el PBI. Arrancaron estos tipos, esta gente, perdón, arrancó con 40% del PBI. Siempre hablando de la deuda pública total, interna y externa, en pesos y en dólares. 40% del PBI. Lo duplicaron. Hoy estamos en 60. Estamos en 60. Muy bien. Fernando, preguntarte una sí. cosita más que también nos preocupa, ¿no? Que es quién va a terminar de pagar esto, ¿no? Porque parece que realmente fuera que se le va a trasladar un problema al próximo gobierno. Hoy escuchaba deseo de que Macri gane una reelección para que lo tenga que pagar, digamos, de alguna manera, los 50 mil millones al Fondo Monetario. Fíjate una cosa. ¿Cómo está previsto, cómo está establecido el esquema de devolución de este préstamo? Recordemos que son 155.650 millones de dólares, el cual monto que va a ir siendo desembolsado en parte. El primer desembolso llega el 20 de junio y va a ser de 15.000 millones de dólares. ¿De qué manera se devuelve esto? A los 3 meses y cuarto, a posteriori de cada desembolso, estamos hablando de 3 años y 3 meses, ¿verdad? El primer desembolso se va a reembolsar al tercer año y después de 3 años y 3 meses, es decir, que estamos hablando de 2018, 19, 20, 21, 2021, 2022 se va a reembolsar el primer desembolso de 15.000 millones que va a llegar el 20 de junio. Uh-huh. El stand-by está referido a un periodo de 3 años y 3 meses, estos primeros 3 años y 3 meses es un periodo de cumplimiento de las condicionalidades. Y recordemos que los próximos desembolsos, los futuros desembolsos, están sujetos a que el Estado Nacional y a que el gobierno cumpla con las condicionalidades en cuanto al ajuste, a un ajuste fiscal más severo. Entonces, el primer desembolso se va a reembolsar recién en el año 2021, es decir, estamos hablando de que el gobierno entrante, que puede ser este o no, se va a ver en figurilla para hacer frente a esta exigencia. Es así. Fernando, una pregunta más. ¿Queda la posibilidad de que la situación se analice dentro del Senado, por ejemplo? ¿Tienen alguna posibilidad los senadores de generar alguna medida de protección? Mira, el pliego de condiciones tiene un ítem que es absolutamente nefasto, que tiene que ver con una profundización de la autonomía por parte del Banco Central. Hay un proyecto de reforma de la Carta Orgánica que va a ir al Parlamento. Y ese proyecto de reforma en la Carta Orgánica prevé el hecho de que el Banco Central no financie más al Tesoro, lo que es un despropósito absoluto, porque es el primer recurso genuino de financiamiento que tienen los Estados Nacionales para hacer frente a situaciones de déficit fiscal. Y en esto, bueno, hay que empezar a discutir si la emisión monetaria o el exceso de oferta monetaria en relación a la demanda de dinero, el exceso de oferta de dinero en relación a la demanda genera o no inflación, si es un mecanismo de propagación. Esa es otra discusión, una discusión académica que y no se ha saldado todavía. Pero privarle al Tesoro Nacional de la posibilidad de financiarse con emisión de moneda del Banco Central es un disparate, un desatino y un despropósito absoluto. Es un torniquete nefasto. Eso está en el pliego de condicionalidad y seguramente se va a tratar en la Cámara. Muy bien. No sí. Solo que eso es nefasto, sino que también está previsto que sea el Tesoro Nacional, es decir, la caja de ingreso y gasto del Gobierno Nacional de la Administración Central, quien financia al Banco Central a través del pago de letras intransferibles que está en el poder del banco, que son letras de deuda del Tesoro para con el Banco Central. Entonces, el pliego prevé que el Tesoro Nacional le cancele esa deuda al Banco Central. Entonces, estamos para que el Banco Central, con esos fondos, con esos pesos que cobre, rescate las LEVAC, el poder de los bancos y el poder de los particulares. Estamos en una situación de financiamiento invertido del Tesoro al Banco Central, lo cual es un desatino absoluto. Muy bien, sí. Hay que ver qué pasa en el Parlamento con esto. Hay que ver qué pasa, ¿no? Para qué lado patean los senadores y senadoras. Fernando, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo y un saludo a todos los oyentes. Es un gusto comunicarme con ustedes. Muchas gracias. Que tengas buen día. Fernando Oviedo, economista, consultor y docente en la Universidad Nacional de Córdoba, poniéndonos un poco al día, ¿no?, con todas las situaciones que van de la mano con este acuerdo que se acaba de anunciar entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. 38 minutos pasaron de las 10, así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1.